Bueno, estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Bueno, seguimos con la historia de Daniel, capítulo 4. Hay una intervención divina, y las intervenciones divinas a veces son muy dolorosas, pero tienen propósitos loables, dignos, y hacen cambiar a las personas. Y a veces, si no con las intervenciones fuertes no cambiamos, ¿qué más puede hacer Dios? Pero Dios hizo todo lo humano posible para salvar a Nabucodonosor. Ahora, pensemos en la experiencia que había tenido Nabucodonosor con Dios. Primeramente, nosotros vemos que en el capítulo 1, Daniel conoce un siervo de Dios. Y reconoce que es un siervo de Dios y que Dios es un Dios grande. En el capítulo 2 tiene que reconocer que solamente Dios podía mostrar el futuro. En el capítulo 3 tiene que reconocer que Dios salva y que él no podía contra Dios. Porque recordemos las palabras de Nabucodonosor cuando dice que él, cuando lo lanzara, dice: ¿qué Dios es el que va a salvar de mi mano? Él se consideraba Dios. Claro, entonces, pero tuvo que reconocer que había un Dios mucho más grande que él. Y cuando llegamos al capítulo 4 y Daniel le había interpretado un mensaje que había recibido prácticamente de Dios, ahí él fue advertido con anticipación que tuviera cuidado porque no podía engrandecerse. Claro, fíjate que hay una expresión. No debía, mejor dicho, podía, sí, pero no debía. Que demuestra lo que él estaba sintiendo. Yo me imagino que su poder, su protección, su dinero, le daba cierta garantía de estar en paz y en tranquilidad. Dice la Escritura: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Este es un criterio, una escritura que va un poquito más distinto a lo que él estaba haciendo, porque este cuenta su relato en realidad. Sí. Y en su relato dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y puedo agregar yo y no salirme de ese contexto. Perdóneme, pero yo me desvié mucho, yo no quiero que no les pase a ustedes esto. Uh-huh. Y entonces comienza a decir las señales que ha hecho. Estaba yo tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Él está contando su historia. Y vi un sueño que me espantó. Y aquí viene el problema. Dios, por medio de sueño, y dice: ¿por qué sueño? Bueno, una forma muy normal de llamar la atención. De llamar la atención. Dios lo usó mucho. A Daniel también le dio sueño. Y él interpretó eso, vio visiones, qué sé yo. Y aquí en este caso al rey le hace lo que él podía entender, imaginación y visiones que me turbaron. Nuevamente aparece esto de la turbación, ¿no es cierto?, en el caso de Daniel, el caso del rey, perdón. Y nadie nuevamente puede interpretarlo y Daniel le interpreta. Ahora es que hay que ser valiente para decirle al rey lo que esto significa. Porque ¿qué le dice? Estas son las visiones, versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura es grande, dice. Y comienza a ver, Daniel está escuchando esto, y Dios comienza a darle el sentido. Pero sabes, ya a esta altura, nosotros vemos que entre Daniel y Nabucodonosor hay ya algo, una confianza y un cierto cariño también, ¿eh? Porque cuando Daniel, bueno, le toca interpretar esta visión, él le dice: este sueño sea para tus enemigos, o sea, no, claro, para ti, no deseo que sea para ti. Y él le dice lo que Dios le mandó decir. Pero fíjate cómo actúa el Señor. El Señor le manda una advertencia para que él no llegara a hacer eso, para que él se abstuviera. Dios sabía lo que él iba a hacer. Entonces Dios le dice: mira, no te conviene, no debes hacerlo. Entonces le advirtió antes de que él cometiera el error, y de todas maneras él lo cometió. Claro, o sea, se ve la misericordia de Dios porque dándole oportunidad. Claro que sí. Ahora, fíjate que Daniel, cuando le cuenta el rey el sueño, Dios le dio la interpretación, Y él dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Estamos Sin poder, sin hablar. frente a una audiencia, están todos allí en expectativa de lo que va a decir, y Daniel se queda en silencio y el rey, yo creo que se puso nervioso, y el resto también, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Tiene que ser algo muy grande. Y el rey habló, dice a Belsasar o a Daniel, no te turbe, dice. Ni el sueño ni su interpretación. Y ahí donde viene lo que tú dices, Señor, no sea para ti lo que yo te voy a decir, porque es realmente grave lo que viene. Y le interpretó que ese árbol, nada menos que era el mismo, que iba a ser cortado, iba a ser echado, iba a ser como bestia, iba a andar como bestia, pero eso lo iba a transformar en un Nabucodonosor que, según entendemos, va a estar en el cielo. Si no, no habría estado en el cielo. O sea, si uno dice, si yo tengo que pasar por una situación así, pero entrar al cielo, como la Biblia dice a veces, mira, si tu ojo derecho, tu ojo, ¿no es cierto?, te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano es ocasión de caer, sácala, o quítatela, córtatela. No está diciendo que me saque el ojo, sino que para que vea que preferible que entres así, pero que entres al cielo. Eso es lo que hace Dios, y eso es lo que hizo con Nabucodonosor. Para el tiempo del fin, yo creo que vamos a tener que prepararnos mucho y Y en conciencia para enfrentar situaciones muy difíciles como claro que sí. estas. Bueno, desgraciadamente el sueño, la visión se cumplió y ocurre algo extraordinario. Yo lo encuentro extraordinario esto porque él estuvo 7 años con una pérdida de razón, que estuvo en el campo comiendo pasto solamente, alimentándose de pasto, y él pudo subsistir 7 años. Ahora, en ese tiempo, cuando los reyes generalmente eran muertos, eran asesinados para que otro ocupara el cargo, otro subiera al trono, que haya estado 7 años el trono haya sido reservado para que Nabucodonosor volviera, nadie sabía si iba a volver. Y sin embargo, estuvo 7 años ahí, esperándolo prácticamente el trono hasta que él volvió a recibir la razón. ¿Sabes? Otra cosa que me llama la atención es que, bueno, Dios nos ha dado una alimentación vegetariana, podríamos decir. Esa es la que encontramos en el Edén y tenemos que tratar de volver a esa. Nabucodonosor parece que era bastante carnívoro, ¿eh? Y luego, cuando perdió la razón, él volvió a los vegetales. Empezó 7 años comiendo pasto, Y le sirvieron para hacer un cambio. y Bueno, cambió en su vida y cambió su forma de pensar también. hay varios ejemplos que uno puede tomar en relación a esta historia, pero lo lindo es que él da su testimonio y alaba a Dios y da con nosotros al final. Después de esta terrible prueba, él entendió. Y hay un detalle más, ¿no? La costumbre era que no se podía eliminar a una persona aunque esté convertida en animal, porque era el rey. Y su espíritu, o sea, había varias creencias que ayudaron para que éste permaneciera allí y después fuera repuesto. Mira, pero para mí que en todo esto Dios estuvo Pero, por presente. supuesto, hasta Porque desde el sueño mismo. Y gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. lea el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el versículo 7. Aunque pensamos en los acontecimientos de los últimos días, en términos del decreto de muerte, la adoración y la persecución, ¿qué dice Jesús aquí que, por sobre todo lo demás, prepara a la gente para el tiempo del fin? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.